Tengo una novia psycha, le dice la callejera, eso no le importa, porta. Tengo una novia psycha, adicta a los problemas, eso no hace falta, le dice la callejera, eso no le importa, por eso las amigas no la soportan. Se quita el panty, panty, se quita el panty, panty, se quita el panty, panty, aquí en la disco. Se quita el panty, panty, se quita el panty, panty, se quita el panty, panty, aquí en la disco. El sistema, yo no quería, pero si insiste, tiro el motherfucker ritmo y la guerra se desviste. Que se metan al estudio y practiquen los tiempos de Michael Jordan con Pipe. Deja ya tu novio tuyo que parece una rata. Y lo vamos de la disco navegando un sonata. Trata que no se mate por tu culata. Con la nota, nota que te arrebata. De que tengo una novia crazy, yo tengo una novia psycha que yo siempre mantengo. Con una gana loca de estarle dando. Con la fucking maquinaria.